Fracaso 91, este sobre este corredor. En Culiacán, Sinaloa, miren lo que ha sucedido. Marco Antonio ya murió. Era un gallo decidido. El 14 de noviembre sucedió un pleno en la ciudad. A Marco lo secuestraron, fue un caso de gravedad. Apenas había cumplido 22 años de edad. Todo empezó porque dicen que le tenían envidia. Querían 500 millones para respetarle la vida. Es muy triste ver llorar a su familia querida. Vámonos para adelante con Paracán y arriba Ensenada, Baja California, oiga. Después que ya le pagaron, realmente lo asesinaron. Cerca de la potrería, tirado muerto lo hallaron. Al ver lo reconoció. Por eso es que lo mataron en los Estados Unidos, desde por la transitada. De Sinaloa, California, la vigilancia burlaba. Marco Antonio muy astuto. Esa suerte no esperaba. Carretera San Alona, tus ojos no te verán. Tus padres y tus hermanos siempre te han de recordar. De que siempre fuiste orgullo de la familia.